Podcast Linux, un programa de AV Podcast. Sonido en red. Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas Linuxero, muy buenas Linuxera y bienvenido a un episodio más de Podcast Linux. Un episodio diferente. Mi nombre es Juan Febles y hoy estoy aquí martes 17 de julio en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, en la Tenerife Lampartilat LP, que el año pasado pues me ilusionó mucho venir, me lo pasé pipa y este año repito sí o sí. Vamos a estar aquí unos buenos días, de martes a domingo, y hoy vamos a empezar. No tenía pensado venir hoy, pero hoy es el encendido de pantallas y estoy pues esperando a que lo hagan. Yo creo que está tardando un poco porque ya pasa las 9:30, yo creía que era las 9:30, igual me he equivocado y es más tarde. Y estoy en la zona de la LAN Party, esto está lleno de gente, aquí la gente está jugando a mansalva. Entiendo que aquí el rey es el sistema operativo de ventana. Esto es lo que hay cuando las empresas de juegos apuestan por este sistema operativo, que no quiere decir que sea mejor que otros, ni mucho menos. Y con muchas ganas de conocer el mundo gamer, a ver si el retro gamer está por aquí, que creo que antes vi algún stand del año pasado y me va a hacer mucha ilusión volver a hablar con ellos y ver qué ha pasado en este año. También veremos mucho del mundo maker. Aquí vamos a ver algo de impresión 3D y algo de Arduino, en principio, aunque puede haber más cosas de robótica. También veremos algo en referencia al mundo anime. También me gusta mucho, la verdad, aunque soy un poco de los antiguos y en Akira me quedé. Pero bueno, siempre me gusta echarle un vistazo a todo eso, a todos los diseñadores, dibujantes, toda esa zona también estará por aquí, toda esa zona de juegos de mesa. Bueno, aquí hay un montón de cosas que ver y que empaparse. También veremos a compañeros podcaster que hay aquí, los Gamica, que están por aquí, y que a ver si tengo otra charla como el año pasado, que me encantó con ellos, con Javier. Y bueno, por lo que veo, esto tiene un ambiente espectacular. Aquí hay gente, bueno, en principio jóvenes, veinteañeros, por decirlo de alguna forma, pero también hay de mi edad, de los 40, y algunos que he visto que son un poco mayores y vienen aquí, como yo, a divertirse y a disfrutar. Un ambiente muy fraterno, muy tranquilo. Esto está a rebosar y hoy es el primer día. Y vengo con la intención de conocer a mucha gente, como siempre, disfrutar, sacar alguna que otra entrevista, también a los organizadores, a ver si en el tema de redes, por ejemplo, que aquí hay mucho, hay algo de software libre a la hora de organizar algo, lo que sea. Preguntaré siempre a todos si conocen el software libre, si conocen GNU Linux, si lo han utilizado, todo esto. Y con muchas ganas de disfrutar, sobre todo, todos estos días, porque aquí se junta gente en torno a la tecnología. Y eso es lo que también nos une a nosotros como amantes del software libre. Somos geeks, somos amantes de la tecnología y disfruto viendo a tanta gente disfrutar. Aquí los monitores, bueno, aquí hay de todo, ¿eh? Aquí hay de todo. Y hay desde equipazos gamer brutales hasta, bueno, portátiles que en principio parecen normalillos, pero bueno, igual detrás pues hay más que otra cosa. Un ambiente espectacular. Recuerda que este audio en calidad, entre comillas, no va a ser como los audios de estudio que hago en mi casa, aunque tengo el mismo micrófono, pero a ver si sale bien. No la tengo todas conmigo porque he hecho alguna pruebita que otra y no me quedo muy conforme con el sonido. Pero será que es que cada día me exijo más, porque el año pasado, por ejemplo, traje el mismo aparato, el iRing Pre, para conectarlo a mi micro de toda la vida, un micro como si fuera de un cantante con su cable de cantante, para que se hagan una idea. Y no lo sé, no lo sé si vamos a conseguir el sonido que a mí me gusta a la hora de transmitir para que te centres en la historia y no te pierdas pues, sonidos o ruidos raros. Insisto, con muchas ganas de pasarlo bien y de disfrutar. Y esperando al encendido, yo no sé si es que he llegado tarde, pero bueno, vamos a esperar al encendido a ver si está todo bien. Veo a alguien de Gámica por ahí, creo, o sea que a ver si después, que creo que es Javier, que está haciendo una entrevista, a ver si después lo saludo y le doy un abrazo, que también están haciendo un trabajo espectacular aquí. Pues evidentemente estaba equivocado. Ahora, en el escenario principal de la zona de la LAN Party ponen un mensaje, apaga tu pantalla, son las 10 menos un minuto, las 21:59 y poco a poco, por lo que veo, creo que están atenuando lo que es las luces de arriba del techo y ya entre todos los teleperos están pidiendo que se apague por favor la pantalla. Ya hoy en algunos gritos. Y esto creo que dentro de poco ya empieza. Estoy al final, sigo al final aquí de la zona de la LAN Party, donde se pueden ver todos. Hay un espacio muy interesante aquí arriba que es para las cámaras y no podré acceder lo más seguro. Y parece que poco a poco esto va a empezar. Bueno, se acaban de apagar las luces. Le he dado tarde a grabar y no se ha oído, bueno, el fervor que ha sacado a todos los teleperos y teleperas aquí en la TLP 2018, y esto está a punto de comenzar. Esto es precioso, está todo apagado, está enfrente del escenario con una luz azul muy bonita, solo la pantalla principal del escenario encendida, todas las demás pantallas apagadas, y esto arranca en breve. Hay mucha expectación. Música la tienen un poquito más baja de lo normal por lo que escucho. Y esto nada, esto arranca ya. Son las 10:15 y parece que, bueno, mucha expectación. La gente se está poniendo de pie. La gente con muchas ganas, sacando móviles, haciendo las típicas fotos o típicos vídeos, entiendo yo. Yo lo que hago es audio y por lo tanto, pues aquí, frente al micrófono, intentándote llevar lo que son las sensaciones, que también por audio también se pueden llevar y son interesantes. Y ya la gente empieza a gritar, este impas, pues bueno, dentro de poco va a arrancar. Ya me han dicho por aquí que paciencia, primeros aplausos, mucha paciencia. Ya hay algún telepero encima de la mesa. Y nada, arranca la TLP 2018, lleno hasta la bandera. Hablaremos después con los responsables a ver cómo ha sido la respuesta de este año, que por lo que me han dicho, en pocas horas llenan todo lo que son las solicitudes para estar aquí en la zona LAN Party. Y esto empieza, y esto empieza. Veo que hay gente que ya se levanta de su sitio y con la buena música, esta música me gusta a mí, con la buena música ya empieza la gente a animarse. No sé si va a pasar algo más. Me acaban de decir que me echo a un lado porque va a suceder algo en el pasillo central y ya nos están diciendo a todos que nos hagamos, bueno, a un ladito, que dejemos paso y aquí algo va a suceder. Que insisto, repito, igual el audio no es el mejor formato, pero sí describir las sensaciones, yo creo que sí, siempre voy a apostar por el podcasting porque creo que a la hora de llevar y trasladar lo que siente una persona es muy interesante. Hacemos un impas y volvemos de nuevo. Bueno, después de que un youtuber nos haya presentado a todos los patrocinadores del evento de una forma llamativa, vamos a decir, ahora están poniendo en la pantalla principal todos los clanes que están aquí en la TLP, en la zona LAN Party, y bueno, cada uno haciendo su grito de guerra. Y se ve que esto que yo creía que iba a terminar rapidito, este encendido de pantalla va para largo. y está fenomenal. La verdad es que es muy llamativo. Bueno, señoras y señores, como si fuera una pipeta virtual, ha entrado una chica, se ha incendiado la pantalla. Y ya pueden encender las pantallas, empieza la TLP 2018. Y les puedo asegurar que esto es espectacular. Encendido de pantalla, aplauso. Lo dicho, arranca la TLP 18 con el encendido de pantalla. Y yo por el día de hoy creo que ya me voy para casa, que esto va para largo. Esta noche me da la sensación que aquí no va a dormir nadie de la LAN party de esta zona. Yo me voy para casita, que mañana me espera un taller que tengo que organizar sobre Shotcut, edición de vídeo libre multiplataforma y gratuito. Primero libre, después multiplataforma y al final gratuito. Y la verdad, aquí hay un ambientazo muy, muy bueno. Lo dejo por hoy, hoy martes 17 de julio, y ya vengo mañana primera horita, vendré prontito para darme un paseíto antes de empezar el taller, a ver si puedo, y si no después ya me organizo. Venga, hasta mañana. Hoy es miércoles, estamos a día 18 de julio y hoy en la TLP iniciamos, por lo menos yo, con el taller sobre Shotcut, que voy a estar en lo que es el stand de la Universidad de La Laguna, junto con la Oficina de Software Libre de la Universidad de La Laguna. Lo primero, que ayer no lo dije, agradecerles a ellos, a la Universidad de La Laguna, a la Oficina de Software Libre de La Laguna, y en especial, dentro de la Oficina de Software Libre, si me lo permiten los demás que la componen, a Patricio García, que este año ya me dijo desde un principio que quería que estuviese aquí, y yo se lo agradezco, y el motivo de disfrutar de estos días y que tú estés como oyente escuchando todo lo que se cuece aquí en la TLP es gracias a la Oficina de Software Libre y a Patricio García en especial. Hoy miércoles empieza la SummerCon y arranca todo lo que está realizado aparte de lo que es la LAN Party, esa zona solo para los teleperos y teleperas que tienen su espacio. Estoy viendo por aquí y ya están de amanecida. He tenido que aparcar en un centro comercial fuera y están todos los teleperos y teleperas intentando ya desayunar porque seguramente se ha hecho bastante larga la noche. Con muchas ganas de compartir el día de hoy, sobre todo el taller con gente nueva, divulgar el software libre, ese Shotcut que ya hemos dicho, ese editor de vídeo multiplataforma que ya conocerás porque tengo un curso en YouTube por ahí. Y nada, a ver qué se cuece hoy, con muchas ganas. Aquí hace bastante calor, ya anoche hacía bastante calor y hoy va a ser bastante calor aquí. En pocos minutos, son las 10 menos 20, a las 10 abrirán y arrancaré yo con ese taller. Y con muchas ganas de disfrutarlo, la verdad. Disfrutando, viendo a gente, viendo que pueden utilizar el software libre en sus ordenadores independientemente del sistema operativo que tengan. A ver si voy pescando, sobre todo por la tarde, porque por la mañana tendré que dar el taller, evidentemente, a gente. Ya me he cruzado con los compañeros de Gamica. Ya me dijeron que me tenía que pasar por el stand y quedar una hora para una pequeña entrevista, y yo hacerles a ellos también una entrevista comentando lo que ha sucedido con este podcast en este año que ha pasado desde la última vez que nos conocimos y que yo desconocía totalmente a estos compañeros de Podcasting Canario. Pues nada, pues aquí estamos, a disfrutar, a pasarlo bien y hacértelo llegar. Hoy es día jueves 19 de julio y estamos de nuevo en la TLP. Seguimos con los agradecimientos matutinos, son las 10 de la mañana y ayer agradecí a la Universidad de La Laguna y especialmente a la Oficina del Software Libre, y hoy quiero agradecer a Innova 7, que es la empresa que está detrás de la TLP Tenerife, que su área de comunicación me ha acreditado para tener un pase de prensa y gracias a ellos también estoy aquí. y se lo quería agradecer. Bueno, las risas que se ha cogido Yoyo desde que vio el pase de prensa y ponía influencer. Se ha cogido una risa a costa mía, que bueno, yo de influencer como mi altura, poco, que mido 1,63 m. Hoy te voy a comentar un poquito cómo está organizada la TLP físicamente. Estamos en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, que está un recinto ferial que está a las afueras de la ciudad y que tiene dos plantas. Estoy en la planta baja ahora mismo y aquí es la entrada para la SummerCon. Estoy viendo la fila kilométrica, no, pero casi, ¿eh? Aquí hay, puede haber hasta unos 200 metros de fila con muchos chicos jóvenes, chicos y chicas jóvenes, que están aquí para entrar. Y en esta zona de la planta baja, que es por donde entran para la SummerCon, tenemos espacios de juego, tenemos artistas, estoy viendo aquí a dibujantes. Es una pasada el trabajo que hacen todos estos artistas, es espectacular. Y tenemos una zona de juego de mesa, había comentado, hay una zona de tiendas donde predomina sobre todo el tema anime y el tema manga. Aquí es el rey prácticamente. En la parte de arriba, después te explicaré porque también hay una parte también de la SummerCon. También tenemos un espacio de Star Wars, la Fuerza Imperial de Tenerife, que hacen cosplay de Star Wars desde hace muchísimos años. Alejandro, que creo que es uno de sus fundadores, lo conozco porque fue compañero mío de colegio. Ya hace mucho, mucho tiempo, ayer estuvimos conversando. Y aquí tienes una zona de venta que puedes conseguir de todo lo que quieras prácticamente, ¿no? El mundo manga, anime, series, todo lo que desees. También hay algo de cubo de Rubik. Tenemos espacios también de manualidades que están muy interesantes, donde te puedes apuntar a pequeños talleres para hacer tus manualidades. Y esto sería la parte baja. La parte de arriba, me voy a ir moviendo hacia ella, está en sí la LAN Party, la zona con los puestos para los teleperos y teleperas, donde desde el martes por la noche con el encendido están ahí, dale que te dale. Y es una parte, bueno, es el corazón de la TLP, evidentemente. Y fuera de ello, pues tenemos bastantes stands, donde sobre todo predomina lo gamer en la parte de arriba. Hay una zona retro, la misma del año pasado. Tengo ganas de conversar también con el compañero de cómo le ha ido en este año. Hay empresas colaboradoras también tienen, pero todo más o menos dirigido hacia el tema gamer. Y después tenemos ULL, la Universidad de Laguna tiene su stand allí, donde yo ayer di mi taller sobre Shotcut, el editor de vídeo, y donde ayer disfruté de otro taller que fue impresión 3D, a ver si esta tarde, que es continuación, va a ser sobre Arduino, porque lo que se quiere hacer es un proyecto maker, hacer una carcasa más el Arduino, programarlo y a partir de ahí ponerle unos displays y tener el típico letrero que se va moviendo de luces y va emitiendo un mensaje así lateralmente. Una pasada, me ha encantado. Estuvimos mirando el tema de FreeCAD, pero bueno, esta tarde le hago la entrevista cuando terminen con la segunda parte. Vamos a soldar, vamos a programar Arduino, vamos a ver el tema de los pins de Arduino, cómo se conectan, y va a estar genial. La verdad es que me lo estoy pasando bomba aquí, estoy súper ilusionado. Ayer terminé rendido, pero aquí me tienes a las 10 de la mañana intentando llevarte lo que observo aquí y todo lo que va a pasar. Es una pasada, la verdad. Bueno, sin más, corto aquí y ya seguimos más tarde. Por cierto, se me había olvidado que aquí en la TLP, en la zona superior, en la planta alta, hay dos escenarios. Un escenario solo para los teleperos, o sea, es de acceso restringido, y donde todos los lugares, todos los puestos de los teleperos y teleperas están mirando a ese escenario con una pantalla gigante, Y en oposición a ese y de cara a la gente exterior de la SummerCon, hay otro escenario también grandísimo, o sea que aquí hay dos grandes escenarios con pantallas gigantes, está genial. Hay unas gradas que yo pienso que son para 200, 300 personas en este otro escenario de la SummerCon, lo que están oyendo es gente que está subiendo al escenario. Y para que vean el tinglado que tienen aquí montado, que es espectacular. La verdad es que en lo que se refiere a recursos, a dotaciones y a todo lo que es logística, la Tenerife LAN Party la verdad es que está muy, muy, muy bien dotada. O sea que aquí quien quiera puede venir a disfrutar y tiene muchísimas cosas que ver, que pasárselo bien, que experimentar y que llevarse un grato recuerdo de la Tenerife LAN Party. Bueno, el año pasado estuvimos aquí en la zona retro, en Canarias Arcade, y volvemos aquí con Frank. Muy buenas, ¿cómo estás? Ahí estamos. Este año dimos una pequeña innovación en la zona retro, aparte que estamos en la parte alta, una zona privilegiada, enfrente de la cafetería. Y tenemos las máquinas reconstruidas, que como ves, la NBA Jam, tenemos Mortal Kombat, una de coches, todas de Midway. Y aparte trajimos novedades, trajimos unos totems de 60 pulgadas con las Peren Ken famosas. Trajimos una Josh de Ready Player One, la película es espectacular también. Y ahí trajimos una cosita diferente. Y después trajimos una maquinita de la TLP 2018, también con el diseño hecho por ellos. Y ahí tenemos una sorpresita. Pues bueno, Frank, si recuerda bien, el año pasado se proyectó como empresa y trabaja sobre todo en la construcción de máquinas recreativas a medida. Entonces, ayer hablando con él me dijo que también ahora está alquilando máquinas, todo con Raspberry Pi, RetroPie. Algunas, nos lo ha comentado, pues son reconstrucciones de antiguas máquinas y es artesanía. Estuvimos viendo el arranque de una y era espectacular. Y para que la gente que diga que después del software libre no se puede hacer negocio con él, porque ayer me comentaste que te iba bien, la verdad. Ahora mismo estamos arrancando, está genial, y el software libre hoy en día ya está evolucionando. Aparte, hablemos con Asus, que ellos sacaron como una, igual que una RetroPie, ¿vale? Una Raspberry, que diga, y vamos a poner otro software para probar, que tiene más definición, tiene más RAM y tal, y nos las van a ceder para nosotros hacer un prototipo, a ver cómo va con los productos de ASUS también. Muy bien, me alegro mucho, la verdad, esto está espectacular. Hablar de, yo creo que es la nueva máquina un poco, si quieres nos comentas, porque es un pantallazo como si fuera en teléfono, ¿no?, en vertical. ¿De cuántas pulgadas es esta pantalla? 60 pulgadas. Eso es un proyecto que tenemos con Maslet, que ellos nos ceden los totems y nosotros ponemos las Peren Ken, pero las alquilamos conjuntas, ¿vale? Conjuntas en juegos verticales, se ve espectacular, como lo puedes ver. Y todos los juegos verticales los ponemos en eso y los alquilamos para los eventos, fiestas, bodas, divorcios, como dicen unos. Mira, me dijiste que tuviste que modificar algo la RetroPie para que en el display se viera bien, ¿no? En el tótem de 60 pulgadas. Sí, el tótem, al consumir más de 100 hercios, hay que siempre controlar los hercios, ¿vale? Y en lo bueno del RetroPie es que te deja sincronizar los hercios con la frecuencia y la resolución. Pues nada, Fran, me alegro que te vaya fenomenal. La verdad, el año pasado me llevé una grata sorpresa al ver que había una empresa canaria que estaba trabajando con RetroPie, con Raspberry Pi, y estaba funcionando. Me cuentas que ahora con el alquiler te va fenomenal, a seguir así, a disfrutar mucho, y yo espero el próximo año yo repetir y verte a ti, ¿eh? Esperemos, vamos a ver si le ofrecemos a la TLP una zona arcade, queremos sacar ahí un pinball también, hay una sorpresa, pantalla de 32 y pantalla 27, todo digital, y a ver si lo sacamos. Joder, tú no paras, ¿eh? No, ahí investigando. Oye, muchísimas gracias, Frank. Venga, gracias a ti. Pues bueno, una parte importante de las pequeñas entrevistas que voy a tener va a ser con responsables aquí de la TLP 2018. Estamos con Laura Marrero, responsable de redes sociales. Qué importantes son las redes sociales para cualquier proyecto, para cualquier evento. Yo creo que están haciendo un trabajo fenomenal. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Primero que nada, gracias. Estamos haciendo un trabajo entre un gran equipo de redes sociales. Tenemos una para cada área del evento y me parece fundamental no solo los medios tradicionales tienen importancia, sino ahora que nuestro público realmente son nativos digitales, están conectados todo el día al ordenador, al móvil, es muy importante tener las redes sociales constantemente actualizadas. Mire, ¿cuántos miembros participan de este equipo? Somos 4 personas, una lleva cada una de las redes, que son las zonas temáticas del evento: SummerCon, eSport, Telepinnova y la cuenta de LAN Party. Ajá, ¿y qué redes sociales utilizan? Pues estamos en Facebook, en Instagram, Twitter, Discord, tenemos canal de Telegram, tenemos un poquito de todo. Todas las redes sociales nuevas que salen, ahí estamos nosotros. Sé que desde hace mucho tiempo empezaron. Antes de que arranque el evento hay que estar aportando, compartiendo, enlazando a todos los participantes, teleperos y teleperas, pero también a toda la gente que viene de SummerCon. Cuéntanos un poco cómo se gesta desde la primera reunión que tuvieron hasta estos días incesantes, que te estoy quitando tiempo, que sé que estás a tope. Por favor, Laura. Pues es una tarea, la verdad, que bastante complicada. Estamos desde hace ya muchísimos meses, desde enero, febrero, bueno, ya desde que acaba esta LAN Party preparamos ya la siguiente, así que estamos, la verdad es que la gente pregunta bastante y esa es la principal labor que tenemos, responder constantemente lo que están preguntándonos, horarios, charlas, entre todas las zonas del evento es una cantidad increíble de personas y además hay que advertir de eso, de todos los horarios, de lo que está pasando, imágenes, fotos, y hay que estar realmente para ellos, porque es la parte importante del evento, son los teleperos y tenemos que estar al 100% con ellos. Laura, termina el domingo, supongo que la siguiente semana habrá que evaluar como todo buen proyecto que se precie y después a descansar. Pues sí, a descansar, pero tenemos nuevos proyectos, así que poco a poco vamos a ello. No me podrás decir ninguno, ¿verdad? Bueno, la próxima semana tenemos el Clash Royale Nation Cup el domingo 29 de julio en el Teatro Guimerá, que son los mundiales de Clash Royale, que está, nos lo traen Intec Tenerife, Tenerife 2030 y la LVP. Pues nada, pues a seguir. Yo espero que disfrutes el verano antes o después, porque te lo mereces. Agradecerte que estés aquí, felicitar a todo el equipo. La verdad es que a mí, a los oyentes, me gustaría que se pasasen por todas las redes sociales de TLP, que son muy, muy sencillas de conseguir y de encontrar. Y nada, a seguir así, a disfrutarlo mucho, que se te ve en la cara que lo estás disfrutando también, y a que termine todo perfecto. Pues nada, muchísimas gracias también a vosotros. Bueno, y ahora estamos con Alberto Lorenzo, responsable de ingeniería aquí en la TLP. Muy buenas, Alberto, ¿cómo te encuentras? Hola, buenos días. Pues bien, con ganas. Estamos en pleno Ecuador del evento y con ganas de llegar al fin de semana y de que venga lo bueno, que el sábado suele ser el día más fuerte y otro año más. Otro año más. Es impresionante toda la gente que hay aquí. Y bueno, si hay tema de ingeniería, yo te voy a preguntar en principio la responsabilidad que tienes en tus hombros, porque para arrancar aquí lo que tiene que funcionar sí o sí es todo el sistema, ¿no? Sí, desde luego. Ingeniería tenemos, yo soy coordinador, pero tengo unos compañeros por debajo que son primera línea y realmente nos ocupamos de lo que la gente nos dice como cosas informáticas, que en realidad es pues el corazón del evento, lo que hace que todo conecte, ¿no? La red, la wifi, los servicios, los servidores, las aplicaciones, el control de acceso del evento, el sistema de venta de entradas, la acreditación de las personas, todo lo que tengamos de lo que es tecnología, comunicaciones, sistemas, todo lo llevamos nosotros en ingeniería. Tú el lunes duermes bien, ¿no? No, realmente dormimos poco esta semana, bien poco. Te digo cuando ya termine todo, porque entiendo que es mucha responsabilidad, las incidencias hay que solventarlas sobre la marcha. Y bueno, el tema a mí me interesa, te voy a preguntar por el tema de redes, que estuve el martes en el encendido de pantallas y ahí estaba todo. Creo que es el corazón del evento, el tema de que la LAN Party funcione. Cuéntanos un poco, con algunos tecnicismos que se entiendan, ¿cómo son las tripas de la TLP? Bueno, pues las tripas de la TLP son, hace poquito he estado dándole una charla al Instituto de Guía de Isora, los chicos trabajan sobre todo en cableado estructurado y demás, y un poco nos dimos un paseo por lo que son los pasillos de la LAN, y tenemos dos grandes columnas, ¿no? La columna 1 y la columna 2, que tienen un pasillo técnico en el medio donde está todo lo que es el switch y cableado eléctrico. Procuramos siempre tener un poco separado lo que es electricidad de corriente, pero no siempre es posible porque el espacio es el que hay y ya estamos que no podemos crecer más. Entonces tenemos realmente una arquitectura en estrella desde los switches de fila hacia lo que es el core de cada columna, y los cores están interconectados entre sí por fibra 40 gigas. Todo eso va a una salida de fibra que están en cada core, tenemos una de 10 gigas para que haya redundancia, y tenemos un tercer core de backup por si alguno de los cores se cayera. Después también tenemos para todo lo que es el resto del evento, que son los stands, las zonas de arena, los cursos, los puntos de acceso. Puntos de acceso me refiero de acreditación. Luego están los puntos de acceso wifi, que también tenemos infraestructura de electrónica PoE para proveer corriente a esos puntos de acceso. Y también todo lo que es la interconexión de nuestros servicios, de la zona de staff, la oficina, impresión, almacenamiento de ficheros para la gente de vídeo y de audiovisuales, fotografía y demás, la emisión en directo del streaming, bueno, son un montón de cosas, y todo eso lo tenemos interconectado gracias a los armarios de comunicaciones que hay en lo que es la infraestructura del recinto, que nosotros tenemos un core, un pequeño core AGP, siempre nosotros trabajamos con AGP Procurve desde siempre, ahora AGP Aruba, pero al final AGP, y tenemos un core que es propio nuestro, donde interconectamos todos esos armarios por fibra para tener habilitadas todas las arquetas del recinto y poder tirar red desde ahí hacia donde se nos ofrezca. Es muy limitada el número de arquetas que tenemos por la demanda que ya tenía nuestro evento, con lo cual tenemos que colocar también electrónica propia en cada, a veces en las zonas de arena o en los stands o lo que sea. Tenemos aproximadamente unos 300 switches en propiedad nuestra. Luego tenemos el core siempre es cedido por Globalan, y también tenemos Canalín, que nos deja un core de backup, y después kilómetros y kilómetros de cable. O sea, eso es, cada año siempre hay que tirar un poquito más de cable porque hay cables que se rompen, pero todo lo que tenemos guardado, que recogemos cada año con cariño, a pesar de cariño siempre se rompe algo y hay que regrimpar, o también cambios de organización del evento que te implica reestructurar de nuevo el cableado y demás. ¿Y todo esto con qué software se gestiona? Porque entiendo que eso también es importantísimo, tanto como el hardware. Sí, sí. Nosotros siempre intentamos utilizar software libre. De hecho, lo hacemos y tratamos de minimizar el software propietario en el evento. La venta de entrada, el sistema de control de acceso, tanto RFID como por código de barra, la página web, los servidores internos que tenemos para controlar la red, el DHCP, el DNS, el servidor de ficheros, el hipervisor de máquinas virtuales donde se instalan todas esas máquinas virtuales, es software libre. Bueno, lo nuestro, estamos en ello, en liberarlo, pero vamos, nos fundamentamos en tecnología libre, como puede ser PHP, mucho Python, nos gusta mucho Python en la casa, usamos Django, el hipervisor es OVIRT, que está basado en Red Hat Enterprise Virtualization, que también es open source. Y también trabajamos mucho Linux en los cursos, en la formación, Arduino, hardware libre, Raspberry Pi. Recurrimos a software propietario cuando no queda más remedio, pero nosotros siempre intentamos abogar por el software libre y desarrollos propios en la casa, aunque a veces cueste mucho. Alberto, no te quito más tiempo, que están aquí también otros responsables esperando. Me quedo con el gusanillo de preguntarte algo más, a ver si te pillo en otro momento y seguimos hablando. Un placer escucharte y a seguir, a esperar de aquí al domingo, disfrutar todo lo que pueda, sí. Si es que puedes disfrutarlo. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti por esta oportunidad de dar un poquito más de visibilidad a lo que hacemos aquí. Y por supuesto que disfrutar siempre. Si no, no estaría aquí desde el año 2006. Dando el callo y vamos, yo de aquí salgo en silla de ruedas. Esperemos que no. Venga, gracias. A ti. Bueno, y ahora estamos con Leo Gutiérrez, responsable de producción aquí en la TLP Tenerife. Producción es una palabra que puede abarcar demasiadas cosas. Te veo cansado, ¿eh? Sí, estoy muy cansado. Resulta que producción realmente lo abarca todo. Desde la primera tuerca hasta el truss más grande. Y entonces es muchísimo trabajo, muchísimas áreas que hay que supervisar. Yo siempre digo a los chicos que TLP es un universo y dentro hay muchas galaxias. Pues entonces yo digamos que estoy intentando controlar ese universo. Intentando controlar ese universo. Cuéntame qué has hecho hoy para que se hagan una idea los oyentes de todo lo que está sobre tus espaldas en el tema de producción. Bueno, por ejemplo, hoy Cruz Roja, clases de formación de guía visora, pues han venido, pues los he ido a buscar, les he dado sus acreditaciones, al igual que la radio también allí en el stand de Intec ha necesitado ciertas cosas, pues yo les consigo gente para que consigan esas cosas. Eso es hoy, eso fue antes de las 9. Ahora estoy un poquito más relajado porque, claro, ya el evento está en marcha, ya mis chicos, los chicos de TLP ya son grandes titanes, y se autogestionan ellos solos y puedo un poquito descansar. Eso es hoy, pero ya pre-TLP eso es otra cosa. Cuéntanos un poco de la pre-TLP, porque los oyentes tendrán que saber, y yo entiendo que cualquiera que haya estado inmerso en cualquier evento, un evento parte desde la evaluación final del anterior año, entiendo yo, y a partir de ahí es un corre-corre porque hay que llegar sí o sí al primer día, ¿verdad? A ver, sí, desde el primer día. Yo empecé TLP 2018, el 25 de julio de 2017. Yo lo que empiezo es haciendo el plano. Necesitamos saber qué es lo que puede caber este año, si podemos hacer pues más arenas, más stand comerciales, más zona para participantes, más escenario, porque este año tenemos un escenario muy, muy, muy bestia. Un escenario doble, yo lo comenté antes, que está espectacular, ¿eh? Sí, sí, el escenario tiene, creo que ver, 8, 6, 6, 12, 20 metros de pantalla, por el otro lado son 8 metros de pantalla, más los cubos. Eso todo hay que gestionarlo mucho, mucho antes, ¿no? Porque tienes que compatibilizar pues la empresa de sonido con el recinto ferial, con seguridad, que es importante, todo eso, y con streaming, con vídeo, todo eso hay que sincronizarlo. Y ahí estoy yo, en una de las facetas, pues intentando que todo el mundo se lleve bien y todo congenia. ¿Eres el pacificador o qué? Bueno, bueno, a medida que pasan los días, más que pacificador, soy el gruñón. Bueno, pero gracias a grupos de trabajo como el tuyo, esto sale adelante. Es espectacular el ambiente que hay aquí y al final todo se gesta desde coordinar a todos los elementos para que eso sea posible. Efectivamente, es una tarea titánica porque somos 100 staff, 300 voluntarios, que sin el staff y por supuesto los voluntarios esto no sale, lo quiero volver a recalcar, y toda esa coordinación que la llevamos pues, más gente que yo, no solo estoy yo, conciliadora, porque hay mucho estrés y hay que siempre estar, digamos que, mediando entre conflictos o entre empresas que no se entienden, pero al final todo te lleva a este punto en el que hay un buen ambiente, porque yo creo que esto es uno de los eventos con el mejor ambiente que tenemos. Nunca pasa nada, los chicos son estupendos, ahora aquí tenemos en el stand del ULL, ahí están formándose, no tienes que llamar a que se formen, sino ellos vienen a formarse. Cada vez estamos muchísimo mejor en TLP Innova, que ya me pasaron las fotos y que hay overbooking. Eso es genial. Y no sé, esto es un ambiente que hay que vivirlo. Yo siempre digo que esto hay que vivirlo. Y yo lo que intento es, a través del audio, hacerles llegar a los oyentes esta vivencia que es espectacular. Leo Hernández, muchísimas gracias. Descansa lo que pueda a partir del domingo, supongo. Efectivamente. Bueno, no, a partir del domingo no, porque encima tenemos el otro evento, el siguiente fin de semana, que es el Nation Cups de Clash Royale en el Teatro Guimerá. No sé cuándo descansaremos, no sé si llegaremos, pero bueno, ahí estamos. Muchas gracias a ustedes también por estar aquí. Venga, un abrazo. Gracias. Y ahora estamos, que la he hecho esperar demasiado, con Verónica Martín, la jefa de prensa, la responsable de comunicación de TLP. Comunicación no solo externa, sino interna, y que aquí antes estuvo con nosotros la responsable de redes sociales, que entiendo que puede ser hacia afuera, pero qué importante para un evento es comunicarse entre todos los diferentes grupos, entiendo. Bueno, mi papel es tanto comunicación interna, comunicación externa y gestión de prensa y todo el mundo exterior a TLP Tenerife. ¿Por qué? Porque TLP Tenerife, los teleperos, las personas que participan, gente que viene a SummerCon, gente que viene a formarse a TLP Innova, sabe bien a lo que viene y tiene claro qué es esto, quiénes somos y qué vienen buscando en nuestro evento, porque es un evento que ya sabemos que nuestras entradas se venden en 2 minutos, las entradas de participantes y las entradas de visitantes, pues estamos en medio de SummerCon ahora mismo y el público no para de entrar, salir, o sea, es un evento que ya de por sí tiene un éxito, pero mi papel y el papel de todo mi equipo es fundamental que se dé a conocer todo esto en el exterior, a través de los medios de comunicación, a través de periodistas, comunicadores que vienen a conocer mejor, porque el principal, nosotros también somos un poco, digamos, evangelizadores de las nuevas tendencias y de las culturas que la gente más joven utiliza de una manera natural. Ellos son nativos digitales, tienen unas nuevas maneras de comunicarse, tienen unas nuevas maneras de entretenerse, de formarse. Hay unas nuevas profesiones que ni siquiera están regladas porque existen de facto, pero no existen en las universidades o las academias o en la educación reglada, y aquí sí se dan. Entonces todo eso, es nuestro papel es contarlo a aquellos que no saben de qué va esto. Me llamó mucho la atención el martes por la noche en el encendido de pantallas que estaba hasta la bandera de medios de comunicación. Me llamó mucho la atención. Sí, TLP Tenerife se ha convertido en un referente mediático para todas las nuevas tendencias, tanto nuevas tendencias tecnológicas como las nuevas tendencias de otras culturas que nuestro público más joven está asumiendo de manera natural, pero el público, digamos, más adulto, el mundo real, ¿no? Eso que está fuera de esta sala, no lo conoce. Entonces, claro, llama mucho la atención, un evento muy llamativo, y es verdad que los medios de comunicación nacionales e internacionales nos conocen. TLP Tenerife es referente a nivel nacional como el evento tecnológico más importante del país, no tecnológico, sí tecnológico y nuevas tendencias, porque agrupa todo, y es gracias a la labor y la difusión que hacen los medios de comunicación, con un poco la ayuda del gabinete de comunicación que dirijo yo. Retos para este año del gabinete de comunicación, seguro que con respecto al año pasado, yo por lo menos veo muchísima más afluencia en la SummerCon. Sé que se vende, bueno, en dos minutos, como dijiste anteriormente, todos los puestos para los teleperos y teleperas. ¿Qué retos este año tú has visto como importantes en tu gabinete? Para nosotros lo más importante es desmitificar y quitar estigmas con respecto a los usos y las costumbres que tienen la gente más joven con su mundo nativo digital. ¿Qué pasa? Fuera se pueden llegar a pensar que unas personas que están aquí, que pasan 6 días jugando, puede ser esa la frase fácil que podemos sacar, pero lo cierto es que los que tenemos, las personas que están aquí, el 70% son universitarios. Muchas veces este evento lúdico es su puerta de entrada a carreras técnicas y científicas. Es uno de los objetivos principales de Innova 7, que es promover el buen uso de las tecnologías. Por eso asociamos el ocio a la formación, por eso tenemos la mejor formación del verano en TLP Innova. También todo nuestro equipo de voluntarios están formándose, son personas que muchos de ellos empiezan aquí. Tenemos historias preciosas de voluntarios que empezaron aquí tirando cable y ahora son ingenieros de telecomunicaciones y vienen verano y te van contando cómo les está yendo sus estudios, que han conseguido buenos trabajos, que han conseguido salir al extranjero, conseguir puestos en buenas universidades. Entonces, eso es realmente el objetivo y quizás es la parte que menos se ve, porque cuando llegas a un evento así y ves tanta luz, tanto color, tanto sonido, tantas distracciones, que es lo divertido que tiene, que es realmente un atractivo importante, la otra parte puede quedar un poco deslucida o puede no entenderse. Entonces, nuestro papel es que se vea que es todo. El evento es lo estético, el escenario, la gente, los cosplay, lo que se pueden divertir, lo que se ríen, la comunidad que hacen, pero también es toda esa parte, la parte de formación, la parte de personal, la parte de reto tecnológico para nosotros. Por ejemplo, estamos este año dando wifi gratis y abierta y segura a todo nuestro público. Van a pasar por aquí seguramente en esta semana 50.000 personas que van a poder disfrutar de esa wifi. Para nosotros es un reto tecnológico porque no todos los eventos lo tienen. Lo hemos hecho simplemente porque nuestro equipo de ingenieros siempre quiere buscar algo más. Entonces, siempre tiene ese reto. Pues mi reto es contar todo aquello que hacen todos los demás departamentos y que se entienda. Y qué bien lo cuentas, Verónica, que por eso eres la responsable de comunicación. Me acabo de quedar yo callado, disfrutando mucho, la verdad. A la hora de comunicar, eres una muy buena comunicadora. Felicidades por el trabajo, que se nota y mucho. A seguir así, a disfrutarlo, porque sé que ustedes también lo disfrutan mucho, y a llegar el domingo, y ya me lo han dicho, tranquilo Juan, que el domingo no vamos a descansar, porque la próxima semana creo que tienen algo por ahí de Clash Royale, pues bueno, a seguir disfrutando. Sí, bueno, es cuando tienes éxito y cuando al final TLP y Innova 7 consigue convertirse en referente nacional e internacional, pues nos pasan esas cosas que son muy buenas, que otros grandes eventos se fijan en nosotros para que seamos sus partners. Por eso tenemos aquí, y se está celebrando en esta semana, la final universitaria de LOL de 11 países europeos, y por eso la semana que viene se celebrará en Santa Cruz de Tenerife, en el Teatro Guimerá, la Copa de las Naciones, donde van a participar creo que 60 o 70, ahora la cifra se me acaba de bailar, 60 o 70 países de todo el mundo. Es como la, digamos, el mundial el de Clash Royale y se va a celebrar aquí. No es casualidad, es un poco también que TLP e Innova 7 ha hecho ese atractivo, la seriedad con la que trabajamos, el empeño que le ponemos, pues hace que otros se fijen en nosotros y que Tenerife también pueda convertirse en un buen foco de y un referente internacional. Porque un dato solo pequeño, pequeño y grande, ayer solo desde el canal de Gran Bretaña de Twitch siguieron los partidos de LOL 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas estuvieron escuchando la palabra Tenerife en boca de las personas que están retransmitiendo esas partidas. Y eso sí que hace grande todo lo que estamos haciendo. Y la verdad es que es una carta de presentación de mi isla Tenerife, que la queremos mucho, muy buena al exterior. Se une tecnología, se une nuevas tendencias y sobre todo, insisto, el buen ambiente que hay aquí. Muchísimas gracias, Verónica, a seguir así, a seguir sonriendo. Mis oyentes no van a poder verla, pero ella sonríe, que da gusto. Un abrazo, ¿eh? Gracias. Pues hoy estamos a viernes 20 de julio. Y en la mañana se ha hecho realidad mis sueños y he encontrado a teleperos que son también linuxeros. A ver, ¿tu nombre? Carlos Alexis. Vale, ¿y el tuyo? Francesco Laspina. Pues bueno, son dos teleperos que haciendo, bueno, un llamamiento a lo que es la organización en comunicación, me han ido buscando a linuxeros y hemos encontrado dos. Son bastante jóvenes. ¿Qué edad tienes? 19. 19 años y... 17. 17, madre mía, para que después digan que Linux es de viejo. Vale, pues he hecho el llamamiento y entre los 2.000 asistentes hemos repescado en un momento a dos. Seguro que hay más. Bueno, eso de venir a la TLP y traer el sistema operativo del New y el pingüino, ¿cómo se lleva? A ver, se lleva bien. Hay algunas cosillas que con Windows no se pueden comparar, pero muy bien. Muy bien. Vale, vale. ¿Y tú? A mí bastante bien, no he tenido apenas problemas. Sí, es verdad que, por ejemplo, algunos amigos o algo así dicen, pero si no vas a llegar a Linux, porque todavía se piensan que básicamente no hay juegos o que va mal para los juegos, mientras que los drivers, por ejemplo, de mi tarjeta gráfica son libres y van incluso mejores que los privativos y va bastante bien para jugar y demás. O sea, que ya podemos desmitificar que GNU Linux no es para gamer. Y lo cual, bueno, estoy encantadísimo, la verdad. En el podcast que están oyendo mis oyentes siempre hacemos alusión mucho al tema de libertades y todo eso. ¿Cómo conocieron ustedes GNU Linux? Porque son muy jovencitos, ¿eh? Pues yo lo conocí porque me gusta bastante la informática y bueno, indagando por internet, pues siempre vas encontrando alternativas a otros sistemas y tal. Y Linux me fascinó por la capacidad que tiene para hacer cualquier cosa, básicamente. Madre mía, que me están poniendo los pelos de punta. ¿Y tú? Yo, bueno, básicamente, haciendo memoria, yo soy telegramero, ¿no? Uso Telegram y estoy en bastantes grupos, ¿no? Y cuando me actualicé a Windows 10, ya llevaba tiempo pensando lo de Linux, pero nunca lo había pensado en serio, hasta que cuando actualicé Windows 10 no me gustó para nada la idea, además me fue fatal. Y un día un chico en un grupo de Telegram me dijo una distro, que era bastante nueva, la probé y al día siguiente era mi nuevo sistema operativo, básicamente. ¿Qué distro? Uf, no me acuerdo el nombre, pero la descontinuaron hace poco, por mala suerte. Estaba basada en Arch Linux. No me acuerdo, ahora no me acuerdo el nombre, pero hace unos añitos después me cambié a Gentoo y actualmente ahora estoy en Manjaro. Madre mía, pero si tenemos aquí a linuxeros de pro, además, la verdad es que me alegra mucho. A ver, coméntenos eso para introducirnos un poco. TLP, sobre todo, gira en torno a gamer, guste o no nos guste, a los gamers les encantará. A mí cada día me gusta más, yo soy de los retro, pero bueno. ¿Cómo es eso de lidiar GNU Linux con el juego, el ocio del juego? ¿A qué juegan? ¿A qué le dan aquí? ¿Y cómo intentan, no sé si compatibilizar eso con otros juegos de otros teleperos y teleperas que no tienen GNU Linux? Bueno, yo tengo un portátil con Linux, entonces es un portátil bastante antiguo ya y como tiene la capacidad de poder instalar Linux y ir ahí renovando, pues lo suelo utilizar para juegos que en retro. O sea, bastante ya antiguos y tal, y nada, pasar el tiempo, básicamente. Y disfrutarlo, ¿y tú? Bueno, yo principalmente, mis amigos también, a mí y a mis amigos nos gusta bastante los indies, y muchos creadores indies suelen portear sus juegos a bastantes plataformas como Linux. Si tú tienes un problema, le envías un email y seguramente te lo compila o algo. Y normalmente sí, suelo jugar a roguelikes, aunque hace hoy justamente el juego que quería jugar en la TLP tuvo un problema, pero lo jugué en Play on Linux y me fue perfecto. Pero lo llevo bastante bien. Sí, es verdad que hay juegos que, sobre todo los AAA y famosos, que dices, coño, con tanta famosidad, ¿por qué todavía no están para Linux? Pero es que básicamente a mí tampoco me interesan, porque yo también estos juegos tiran mucho al nivel competitivo y yo no juego a nivel competitivo, juego a nivel de divertirme, a probar nuevos juegos, a probar nuevos tipos de mecánicas que se ven interesantes y demás. Pues la verdad me quedo encantado. Yo agradecerle, agradecer primero a la coordinación aquí en comunicación que me haya puesto en contacto con ustedes. A ustedes dos, hoy me han alegrado el día, se los digo muy claramente. A mí que me gusta divulgar el software libre y ver aquí a dos chicos jóvenes y con las ideas muy claras, me encanta. A seguir disfrutando de la TLP, que todavía queda mucho por vivir y por disfrutar. Y nada, ya espero que oigan mi podcast. Además, aquí me comentabas algo de Maratón Linuxero. Cuéntame. Sí. Yo hace poco, unos amigos me dijeron, mira, que aquí en Telegram, que además hace poco se hicieron un Matrix, tienen un grupo de un podcast así llamado Maratón Linuxero. Y me metí y ahora estoy mirando y tal, ¿no? Y he visto que hacen bastantes podcasts y se ven interesantes. También ahora se ven interesantes porque ahora también yo uso Telegram, pero ahora Telegram lleva mucho tiempo sin liberar el código y demás. Y ahora Maratón y demás está apostando por Matrix, que es la alternativa, que también es una alternativa bastante interesante, y a ver cómo se desarrolla. Pues ya están escuchando a chicos de 17 y 18, 19 años, que no te quite uno, 17 y 19 años, que tienen las ideas muy claras y que son el presente del software libre y de Linux. Muchísimas gracias, lo dicho, a disfrutar y nada, nos veremos por aquí. Sí, gracias. Encantado. Y ahora he tenido que parar y buscar el momento y lugar ideal para que no nos moleste el ruido de ambiente. Y estamos con Mans, de mdz.com, ¿verdad? Está bien dicho. MZ, sí, exactamente. MZ. El año pasado coincidimos a la hora de la charla que hubo, las ponencias en TLP Innova sobre educación y software libre. Y bueno, coincidimos aquí y ahora a los oyentes les tenemos que comentar una cosita, pero eso a posterior. Bueno, Mans, ¿esta es tu TLP número? Yo creo que la 9, porque estoy desde, si no recuerdo mal, creo que desde 2009. O sea, que aquí ya llevas bastante tiempo, sabes lo que se cuece aquí perfectamente. Estás dentro de la zona LAN Party también y te veo con cámara porque lo tuyo también es la fotografía, ¿verdad? Sí, mi hobby, sobre todo la parte de fotografía, siempre aprovecho aquí en TLP para tener pues fotos de más o menos todo lo que hay en el evento y que se conozca y se vea por fuera también. Y los oyentes se estarán preguntando, vale, Juan, tienes a Mans aquí, ¿y qué tiene que ver con Ingenio Linux? Pues mucho, muchísimo. No sé si se acuerdan hace tiempo la famosa hoja chuletilla de terminal de Linux que estuve compartiendo en Twitter. Pues bueno, aquí tenemos a su autor. Y la verdad es que está genial con ello. Él da muchos cursos dentro de la Universidad de La Laguna, en referencia muchísimos de ellos al software libre y a GNU Linux. Y qué menos que estar con él 5 minutitos aquí y hablar un poquito de la TLP. ¿Cómo ves la TLP este año? La verdad es que estoy súper contento porque siempre hay tantas actividades que no da tiempo a asistir ni a la mitad de ellas, ¿no? Pero bueno, es una cosa bastante buena para que cualquier tipo de objetivo o de temática que nos interese, pues seguro que entra dentro de los objetivos de TLP. Y bueno, y animarles a todos los que les llame un poquito la atención, pues pasarse al menos algún día para verlo, y verán que tienen tantas cosas por ver que seguro que se animan a venir más de un día. Ayer estuvimos hablando con alguno de los responsables de cada una de las partes aquí de la TLP, y me comunicaban cómo este año había aumentado el número, tanto en participantes como en visitantes. Y esto cada vez, yo diría, hasta que está de moda. Sí, es mucho más grande. Y bueno, estamos todavía a viernes. Y yo creo que los días más fuertes suelen ser el viernes por la tarde y el sábado, que es cuando ya todo el mundo, bueno, tiene el fin de semana y puede acercarse a darse una vuelta y demás. Y sobre todo el domingo, que es cuando es el concurso de cosplay, que es el grande, donde bueno, se llena todo esto, gradas, la parte de abajo incluida. Y vamos, es un evento bastante importante dentro del EP. Aquí hay de todo, la verdad. Aquí todo lo que sea tecnología y nuevas tendencias está ahora mismo aquí. Conseguí a dos chicos que utilizan Genio Linux y que están dentro de la LAN Party, lo cual me llenó de ilusión poderles hacerle la entrevista. Y hablando de entrevista, ya les dejo aquí una píldora a los oyentes. En el mes de agosto, dentro de uno o dos episodios, tendremos a Mans en una entrevista que ya le he hecho, que disfrutamos arriba en la Universidad de La Laguna, pues realizándola, y nos va a hablar de muchas cosas. No quiero soltar ninguna porque creo que lo dejaremos para ese episodio, pero la verdad es que yo me lo pasé genial contigo, hablando de Genio Linux, de software libre, y viendo que la Universidad de La Laguna apuesta por esto. Sí, la idea siempre es pues intentar que todo el mundo se anime a utilizar Linux y que cualquiera de sus distribuciones que se interesen por un poquito lo que es el sistema operativo y todo el ecosistema que tiene alrededor. Muy bien, hasta aquí podemos contar, si te parece, para que dentro de dos episodios pues vean un Linux Connection con Mans y disfruten, porque yo me lo pasé pipa, de todo el trabajo que está haciendo él para divulgar dentro de una universidad a través de cursos, todo lo que son tanto Genio Linux, con un curso sobre la terminal que está espectacular, y después sobre aplicaciones, entre ellas InScreen, que a mí me tiene enamorado, la verdad. Sí, de las aplicaciones más interesantes para el diseño. Pues nada, le hacemos referencia a la gente que espere dos episodios y allí nos veo. Un placer verte, ¿eh? Un placer es mío. Venga, un abrazo. Igualmente. Y ahora estamos con Carla Barquín, responsable de la terraza SummerCon. Ahora nos dirá ella bien lo que significa todo esto. A mí me llama mucho la atención el tema de cosplay, el tema de la cultura japo-coreana. No sé si lo estoy diciendo bien, Carla. Japonesa y la coreana. Sí, lo tenemos, las dos cosas las tenemos fuera. Y la verdad es que llama mucho la atención, es lo más vistoso. Creo que el domingo la gente hace un parón porque es el tema del concurso cosplay y es lo más llamativo. Para los que no sepamos nada de esta cultura, de esta, yo ya no diría nuevo, porque esto ya viene de tiempo atrás. Pues bueno, básicamente las cosas con las que trabajamos en escenario SummerCon es para lo que interesa principalmente al público de SummerCon. Aparte de gaming, tenemos cosas de gaming, pero el gaming está dentro. Fuera tenemos cosas de K-pop, tenemos cosas de anime y de manga. Anime y manga vienen de Japón. Manga pues es cómic y anime es esos cómics televisados. Y pues tienen una cultura muy grande alrededor. De ahí nace también el cosplay, que es disfrazarse, por decirlo así. Pero realmente decir disfrazarse para hablar del cosplay se queda muy corto, porque son disfraces, bueno, son trajes muy, muy trabajados. Hay un nivel de profesionalidad brutal. La gente trabaja los cosplays con meses de antelación, utilizan materiales. De hecho, hay mucha gente de Bellas Artes que se dedica al cosplay, o hay mucha gente que empieza en el cosplay y a raíz de eso se acaba dedicando a Bellas Artes. Trabajo de investigación sobre el personaje también es una barbaridad. Y luego otra gente pues que simplemente disfruta del manga y del anime, que se suben a cantar al karaoke las canciones de sus animes favoritos. Y luego también tenemos el K-pop, que es básicamente música pop coreana, que cada vez está pisando más fuerte en Occidente. Cada vez hay más grupos que están viniendo de gira a Europa y a América, y cada vez hay más público que viene a ver el K-pop. De hecho, hoy es la final del concurso de K-pop. Así que hoy principalmente lo que estamos haciendo en la terraza son cosas relacionadas con K-pop, estamos haciendo juegos. Tenemos también por la tarde una random dance, que es poner muchos estribillos seguidos de muchas canciones, y la gente, es increíble cómo se sabe todos los bailes, cómo siguen a sus artistas. Es básicamente el mismo movimiento que ha sucedido siempre con el pop occidental, pero pues con artistas asiáticos, principalmente de Corea del Sur. es una cultura que a mí me llama mucho la atención, que ya yo siento que está súper normalizada aquí, no es algo novedoso, sino, bueno, para ponerte un ejemplo, fue entrar en la terraza, ver, pues estamos viendo, yo creo que más de 100 personas sentadas y todos tarareando la canción en coreano, que entiendo que no tiene que ser fácil y que se la saben de pe a pa. Sí, cuando empezó a surgir este movimiento, la principal reacción de la gente que no estaba muy metida en el tema era en plan, pero ¿cómo la gente puede estar interesada en eso si es en un idioma que no entienden? Pero al fin y al cabo, la mayoría de la gente tampoco sabe inglés y escuchamos pop en inglés, que es absolutamente lo mismo. Pero pues prejuicios, como siempre. Ahí le has dado, ¿eh? Con lo del inglés, muy muy bien visto. A partir de, entiendo, he visto que hay pequeños juegos, hay muchas cosas que hacen, prácticamente empiezan a las 10 de la mañana y terminan a las 9 de la noche porque yo... ¿Qué tarde hoy? Porque hoy tenemos la final de K-pop y tenemos que cerrar Summer y dejamos abierto la parte de escenario porque las 500 gradas que hay allí se llenan, se llena todo el público, o sea, el hueco que hay que no son gradas se llena. Hemos tenido unos 30 grupos participantes este año, creo, van a participar 3 en la final, se hace en el escenario de aquí dentro grande, con los focos, es una barbaridad, al principio se hacía fuera el concurso de K-pop, pero pues como cada vez tiene más afluencia y demás, lo hemos tenido que pasar aquí dentro y hemos tenido que hacer semifinales y final para que pudiera participar más gente. Pues toda esta cultura, que creo que también has hecho un inciso muy interesante, ayuda a que los jóvenes, permítanme decirlo así, sean todavía más creativos de los que son, se interesen por muchas cosas, diseño, artistas, seguir una cultura que en definitiva también tener un espacio para que se unan y se conozcan ellos, yo creo que viene fenomenal. Desmitificar muchas cosas de la TLP, que me lo dijeron ayer, es muy importante, ¿verdad? Sí, porque la gente tiene mucho el prejuicio de que aquí viene gente vaga a jugar a videojuegos y a gritar por coreanos y no, realmente es un interés normal como otro cualquiera y la gente viene aquí a disfrutar, a pasárselo bien, a hacer un montón de cosas, hay un montón de cosas, en TLP uno no se puede aburrir, es imposible, y a conocer, también hay gente que viene sin saber de qué va esto y por curiosidad, pues mira, al final acaban siguiendo a grupos coreanos o acaban jugando a videojuegos que no sabían que existían. K-pop es K-pop, ¿no? K-pop. K-pop, sí. Pues me lo voy a apuntar. Pop con una K delante, de Corea. Muy bien, esta noche me voy a pasar a ver de qué va la cosa. Pues mira, a las 9 en el escenario de aquí dentro y va a merecer un montón la pena, así que yo les recomiendo venir a todos. A mí me has enganchado ya, muchísimas gracias, Carla. A ti, muchas gracias, un placer. No saben lo que he disfrutado con los talleres Maker, que desde la Universidad de La Laguna, gracias a Miquea Fortes y a Daniel Álvarez, que los tengo aquí, hemos disfrutado con FreeCAD, hemos disfrutado con Arduino, hemos sido Maker por un momento. Miquea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, pues bien, bastante bien. Después de 3 días de cursos y de stand a tope, un pelín cansados, pero muy contentos porque la verdad es que sí, que todo ha salido bien. Los talleres que hemos traído, los hemos traído, digamos, con la idea de poder mostrar una idea general de lo que es Cultura Maker, de lo que se puede hacer o de lo que es necesario aprender para poder fabricar, aunque sea algo muy sencillo. A pesar de todo el barullo que hemos tenido aquí en la TLP, nos vamos con una gran satisfacción porque vemos que la gente se ha ido contenta, que es lo importante. O sea, el esfuerzo ha merecido la pena. Tú no has parado. Hoy has terminado con un taller muy interesante sobre robótica en familia, que me ha parecido muy acertado, donde los chicos con los padres y madres han compuesto un robot y han diseñado un poquito, han hecho un poquito de composición, de electrónica. Qué importante, Miqueas, es abrirle la conciencia a niños y no tan niños, para que sepan que nosotros mismos nos podemos hacer muchas cosas. Es fundamental, de hecho es por eso que nosotros en nuestra actividad tocamos todos los perfiles, damos formación a niños, jóvenes, adultos, profesores y emprendedores. Todos estos perfiles son igual de importantes. Si solamente trabajas con niños y los padres no son conscientes de la importancia de esta formación, el trabajo se queda a medias. Igualmente, si no formas al profesorado, la formación que se va a llevar a las aulas va a ser obsoleta. Entonces, es muy importante poder tocar todos estos perfiles y poder mostrar el potencial de las nuevas tecnologías llevadas a cabo, implementadas desde la Cultura Maker a todas las personas de todas las edades, de todas las profesiones, incluso, que es otro perfil que también tocamos, los emprendedores, porque nosotros incluso no solo nos dedicamos a formar, nos dedicamos también a desarrollar producto para luego venderlo. Con eso lo hacemos por el propio producto, pero también para mostrar a los demás que el interés de todo esto no está solamente en la formación, sino también en la comercialización de productos. Con lo cual, una aplicación industrial y una aplicación a nivel de educación, ambas cosas. Y que va muy en consonancia con el software libre y con el hardware libre. Daniel, ayer me quedé prendado contigo también porque el tema de Arduino que yo decía nunca voy a aprender, pues por lo menos ya he empezado y con muchas ganas de seguir. Arduino es un mundo de hardware libre con software libre que podemos hacer prácticamente lo que la mente nos limite. Hola, ¿qué tal? Pues sí, me alegro que te haya gustado. La verdad que tuvo muy buena aceptación entre la gente que vino. Y sí, la idea es iniciar un poquito porque también el mundo maker se basa mucho también en el autoaprendizaje, en el do-it-yourself. Entonces está bien esos talleres introductorios para dar unos cimientos, unas herramientas básicas y despertar también un poco el interés en el alumno para que luego ellos por su cuenta sigan investigando, sigan aprendiendo lo que les interese y eso, y lleven adelante los proyectos que tengan en mente. Esa es la idea un poquito, el despertar ese interés. Daniel encendió su ordenador con Ubuntu, muy bien, disfrutamos de FreeCAD y cómo todo va en consonancia y a partir de ahí, Miquea, lo dicho, el límite está en donde nosotros lo pongamos. Por supuesto, vamos a ver, otra de las cosas que nosotros decimos es que todo esto de la cultura maker no es para ingenieros, no es para gente con una preparación de... No, es para todo el mundo. El nivel lo pone la persona. Es una cultura, una actividad a la que se puede iniciar cualquier persona desde cualquier nivel, desde un nivel muy básico, con cero conocimiento, y después ya poquito a poco la persona decide hasta qué punto quiere llegar, dependiendo de cuáles sean sus proyectos, sus ambiciones, su aplicación personal de todo eso que ha aprendido. Pero niveles, desde lo más básico hasta lo más avanzado, se puede abarcar cualquier cosa y con ello poder hacer cualquier cosa. Los límites los pone la persona. Daniel, ¿qué podemos hacer con Arduino, por ejemplo? Pues todo lo que puedas imaginar, desde automatizar, robótica, que gusta mucho ahora, domótica, automatizar sistemas de tu casa, un mundo, cualquier cosa que te puedas imaginar lo puedes hacer con Arduino. Me dijeron por aquí que habían hecho un reproductor musical, esto MP3, y yo ya, se me puso ya los dientes largos porque ahí tengo yo que aprender. Eso me encantaría, además con hardware libre, ¿no, Miquea? Sí, fue un curso que hicimos hace no mucho, hace un par de meses. A nosotros es que nos gusta llevar cosas llamativas. Creemos que se puede aprender, y no solamente aprender de forma sencilla, sino aprender mientras uno se divierte. Por eso nos gusta tocar temáticas que sean llamativas a las personas. Por ejemplo, hemos tocado un reproductor de música, ahora pues una pantalla LED que digamos que tiene un texto programable que se desplaza de un extremo a otro y es algo muy curioso, temas de impresión 3D que también llama mucho la atención, robótica, domótica, o sea, aquellas cosas que la gente ya de por sí reconoce y dice, mira, eso me suena, eso yo lo he visto, son cosas que yo utilizo a día a día en mi casa porque tengo cosas que he comprado, pero qué guay poder hacerlas tú, ¿no? Qué guay poder hacer esas cosas que ya todo el mundo conoce y que utiliza, poder hacerlas uno mismo. Pero si utilizamos esas temáticas y volverán. Traeremos cursos, los repetiremos y otros que se nos vayan ocurriendo por el camino, por supuesto que también. Y qué interesante también es hacer a la gente ver que la creatividad que llevamos dentro para materializarla, ¿no? Yo creo que el mundo maker nos permite eso, ¿no? De una idea poder materializarla. A partir de ahí, la impresión 3D es fundamental, yo creo, para concebir muchos objetos y Arduino nos permite desarrollar todo lo que queramos a través de ello. Pues sí, el mundo maker y Arduino en particular, yo creo que está muy orientado a sacar herramientas que antes eran exclusivas de un perfil muy determinado, de electrónicos, de informáticos, y mostrarlas a otro tipo de públicos, por ejemplo, gente del mundo del arte, gente creativa que puede hacer ese tipo de montajes artísticos pues con Arduino, con LEDs, con servos, sin tener que tener unos conocimientos profundos de electrónica o desde cero poder aprender a hacer ese tipo de cosas y usar este tipo de herramientas. Y también del mundo gamer, porque Maker Boy, ahora Maquian lo va a decir, una retroconsola que el nivel final de acabado a mí me ha sorprendido un montón. Sí, eso es uno... Bueno, Te comento un poco la historia del proyecto. Yo quería hacerme mi consola. A raíz de irla mostrando a la gente, enseñarla, pues he visto que gusta un montón. Entonces hemos decidido invertir más tiempo, más dinero en desarrollarla. Aquello que partió de un proyecto mío casero, pues al final hemos querido hacer una versión profesional para sacar a la calle, ¿no? Y esto de hecho es un ejemplo de cómo también desde el hardware, el software libre y desde las herramientas que tengas en tu propia casa, con poquito que inviertas, puedes hacer productos comerciales. No solamente utilizar la cultura maker para aprender, sino también para lo que realmente se puede llegar a utilizar, que es para fabricar. Es decir, el concepto maker de lo que nos habla es precisamente eso, de la democratización de la investigación y de la fabricación. Hoy día ya la investigación, la fabricación, es algo que está al alcance de todo el mundo. Todos podemos tener un pequeño laboratorio y fábrica en casa. Y ese potencial es lo que precisamente queremos mostrar a la gente con todo lo que estamos haciendo. Y lo de la consola, la Maker Boy, es un ejemplo personal. Bueno, oyentes, ya sabrán que habían dos temas que yo quería tocar, que uno era impresión 3D, otro era Arduino. Pues ya saben los oyentes que ya tenemos aquí a Maquía y a Daniel para hacerlo perfectamente. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias. A vosotros, un saludo a todos. Para mí es un placer, pues, en esta búsqueda incesante de oyentes de podcast, encontrar a gente que sean podcaster también. El año pasado coincidimos con Gámica, aquí está Javi. Javi, ¿cómo te encuentras? Pues muy bien, Juan, bastante bien. Todavía aguanta un poco las fuerzas y la energía y las ganas de estar aquí en la TLP. Y aunque poco a poco se van cayendo, seguimos al pie del cañón, hombre, todavía. Es un placer hablar contigo porque creo que es muy importante lo que ha conseguido Gámica. Ha hecho posible que en la TLP haya un podcast como elemento de comunicación oficial dentro de un evento como esto, que creo que es importantísimo darle visibilidad al podcasting, y ustedes lo han conseguido y están haciendo un trabajo fenomenal. Hombre, sí, lo intentamos hacer con nuestros medios, con el presupuesto que puede tener un medio independiente de prensa del mundo del videojuego, y también con lo que toca lidiar en la TLP, que no es poco. Ya puedes ver tú que intentar hacer un podcast o un medio de comunicación con este alboroto aquí es complicado. Y intentar mantener la concentración también en el micrófono también es complicado, porque pasan 1000 personas, tienes que saludar mientras estás hablando, hacer señas, y a veces es complicado. Intentamos hacer el mejor trabajo para ofrecer a la gente que no ha podido venir un enfoque diferente de la Tenerife LAN Party. Un enfoque en el que los medios generalistas muchas veces por desgracia no llegan, los medios especializados no logran cubrir, y nosotros intentamos hacer el mejor trabajo que creemos que podemos hacer. Exacto. La primera pregunta que mucha gente se le rondará por la cabeza es: prensa especializada en videojuegos, vídeo, y hacen podcast. ¿Cómo se conjuga eso? Hombre, pues de la misma manera que hay muchos podcasts que tratan de cultura audiovisual. Hay muchos podcasts de cine, hay muchos podcasts de cine, de series, de incluso de teatro. Hay podcasts de todo tipo y de todo evento, como por ejemplo de Fórmula 1, de baloncesto, de fútbol. El podcast no deja de ser una evolución natural de la radio. Y si antiguamente ya había programas de radio que hablaban de todo este tipo de cosas, de literatura, de cine o de lo que fuera, los podcasts evolucionan y se adaptan, y aunque la temática sigue siendo iguales, las formas a lo mejor cambian un poquito, y sobre todo el medio de difundir. Pero a fin de cuentas, el mensaje sigue siendo muy parecido a aquella radio primogenia de hace 30 o 40 años. Sí, sobre todo yo creo que lo que hacen aquí, que es fenomenal, yo les he escuchado en algún directo, esa charla entre amigos que se expande a todo el que quiera escucharla. Yo creo que el podcast, no sé si lo has visto últimamente, hay dos hitos que yo creo que a nivel nacional me llaman mucho la atención. Sataka tiene podcast ahora mismo, algo está pasando, y me han dicho que Tope de Gama, el canal de YouTube, va a empezar con podcast también. Y no solamente eso, la franquicia formada por la gente de Todopoderoso expande con Aquí hay Dragones. Después de Todopoderoso y Sin Más Copasos, tienen un nuevo formato, que además también concurren en ese programa Rodrigo Cortés y Javier Cansado, grande Cansado siempre. ¿Qué más? Carne de Videoclub llega a los 100 programas, reventando cualquier tipo de audiencia, colándose en el top 10 por méritos propios de iVoox. Los programas de escuchas de podcast aumentan y mejoran. Como cualquier podcatcher, van evolucionando, ya no solamente depende de iVoox. La monetización o el apoyo o el Patreon privado que puede tener iVoox ahora empieza a funcionar bien, como está demostrando la órbita de Endor. El podcast en España va lento, como hemos hablado ya más de una vez, Juan, pero por lo menos va. No, parece que no está estancado, sino que sigue caminando. Con su ritmo, como en España. Lento y a duras, pero va caminando. El año pasado, reescuchando la entrevista que te hice, nos quejamos un poco del podcasting, que no se escuchaba mucho. Este año yo he notado cierto cambio. Gámica está aquí desde el martes, pero supongo que mucho antes para gestar y que ellos tengan un stand como otro medio de comunicación cualquiera. Yo sí quisiera hacer consciente a los oyentes que no nos pueden ver que ellos tienen un stand como cualquier otro medio de comunicación o cualquier otra empresa y están aquí haciendo sus directos de podcasting. ¿Cómo ustedes han conseguido y se han estabilizado para en este segundo año poder estar aquí y dar tan buena respuesta e incidir y mostrar a todo el mundo de fuera como un medio independiente, que yo creo que le has dado en el clavo en ese sentido, lo que se vio en la TLP? Hombre, como informático que soy, sabes que nos gusta que cuando algo más o menos lo hemos empezado o ha funcionado, nos gusta iterar sobre esa idea. Pues este año lo único que hemos hecho es una iteración del año pasado, sabiendo que el año pasado fue nuestra primera vez, que fue una locura y un verdadero desastre, las cosas como son, quedó muy bonito, de puertas para afuera, pero sí, Juan, de puertas para adentro, fue un verdadero desastre. Entonces este año lo que hemos hecho ha sido tomarlo con un poco más de calma, hacer un poco más de relax, soltar el acelerador y centrarnos en cosas que nosotros creemos que valen la pena ser contadas. En vez de intentar abarcar mucho, hablar y divulgar mejor, contar mejor lo que pasa en la TLP. El stand es bonito, pero porque los rótulos de el compañero Bernardo, que es el que hace estas cosas, son preciosas. Nosotros solo ponemos el micrófono, los micrófonos, las mesas, la tela gris. La verdad que sí, eso fue un acierto por parte de mi señora novia, que quedó muy bonito, pero poco más. El equipo es igual del año pasado, no hemos evolucionado nada, ni a nivel técnica, ni a nivel visual, ni nada. Si acaso un par de cámaras nuevas y poco más. Pero sí hemos querido evolucionar el mensaje de vamos a tomarlo con más calma, vamos a hablar mejor con las personas que creemos que merecen pasar por nuestro stand y que creemos que nadie los va a ver. Vamos a hablar con la gente de la zona indie, con la gente de Leyes porque nadie se fija en ellos. Vamos a hablar con la gente de la zona LAM, con la zona indie. Vamos a hablar con la parte de artistas. Vamos a hablar con esa gente, a ver qué nos tienen que contar. Y bien que lo están contando, te lo aseguro, porque yo soy de retro gaming y igual Gámica, aunque lo he escuchado, para aprender un poco los nuevos juegos, para mí como que son muy complicados. De todos modos, creo que aquí están haciendo una buena cobertura, que eso es lo importante, que se está visibilizando el tema del podcast, que es muy importante, y que estamos en el sitio idóneo y en el momento ideal para un poco dar a conocer este medio que nos tiene, porque lo sé que a ti te pasa también, nos tiene enamorado. Sí, es una pena que solo estemos nosotros. Yo quería mi podcast Linux, pero solamente los que los videojuegos. Había un programa de radio magnífico y maravilloso que se llama El Piso del Canario, que no ha podido continuar a más, se quedó un mes de la TLP. Me da una pena terrible de que seamos un medio que parece que todavía en estas aguas del mundo del videojuego siguen navegando solas en Canarias. Me apena bastante, la verdad. Me gustaría tener al lado un pseudo Pixel Made in Canarias o alguna cosa así, que poder tocar a la puerta y decir, bajar el volumen, que no se escucha, y esas cosas. Pero por el momento no es posible y seguimos nosotros siendo el podcast oficial de la TLP. El día que no seamos el podcast oficial de la TLP será o porque no nos vuelven a llamar o porque habrán más podcast canarios, de que espero que habrán más podcast canarios y entonces no podemos ser el oficial. Bueno. Se compartirá, lo están haciendo muy bien, te lo digo porque me llega, hemos hablado y me llega desde varias gente que se está informando a través de Gámica y eso es importante. Javi, no te quito más tiempo, ahora creo que tenemos que cambiar papeles y voy a ser yo el entrevistado. Felicitar a todo el equipo de Gámica, que son muchos de mi parte, insistir en que sigan en esta misma línea porque lo están haciendo muy bien. Y nada, a disfrutar lo que puedan. Tienes cara de cansado, ¿eh? Es que estamos a viernes ya, Juan. Ya cuesta un poquito ya. Pues bueno, empujón final hasta el domingo y a descansar. Gracias. A ti. Hoy es sábado 21 de julio y aquí estoy en la Tenerife LAN Party. Son las 11 menos 10. Hoy he tardado un poquito porque me ha costado despertarme y ahora sabrás por qué. Hay algunos talleres muy interesantes en el stand de la Universidad de La Laguna. Allí voy a ver si recojo ya algunas entrevistas, las últimas prácticamente. Y hoy solo voy a poder estar por la mañana porque por la tarde tenemos Maratón Linuxero. Hoy hago doblete. Por la mañana voy a estar aquí en la TLP, por la tarde con Maratón Linuxero. Es por ello que ayer por la noche estuvimos haciendo algunas pruebas a altas horas de la noche, porque para poder coordinarnos con América, pues tenemos que coincidir en unos horarios que le vienen mal a uno o mal a otro, y estuvimos, vamos, hasta altas horas de la noche, sobre todo disfrutando, hablando mucho, configurándolo todo y pasándolo bien entre lo que para mí son amigos y es mi proyecto Ojito Derecho, que bueno, cuando digo mí, porque lo siento mío, pero que ya es prácticamente de todos los que están aportando su granito de arena. Esta tarde grabaré y emitiremos, perdón, en directo el Maratón Linuxero. Tú ya podrás haberlo escuchado porque este episodio sobre la TLP lo voy a liberar una semana más tarde. Y bueno, pues aquí estamos. Sí, en el día de hoy siempre estoy dando agradecimientos cada mañana y hoy me gustaría agradecer a todo el voluntariado que se encuentra aquí en la TLP. No tengo ni palabras para describir el gran trabajo que están haciendo todos los voluntarios y voluntarias, el esmero con que intentan solventar cualquier problema para buscarte cualquier entrevista, el detalle con que realizan todo, siempre preguntándote si todo va bien, siempre al tanto, siempre expectantes a que si necesitas cualquier cosa te la hagan llegar. Me llevo, vamos, una sorpresa, otra más, muy muy grata con todo el voluntariado que está aquí. No he podido contactar con la persona responsable del voluntariado desde aquí. Si alguien la conoce y escucha este audio, por favor háganle llegar mi gratitud y mis felicitaciones por ese trabajo tan tan bueno. Al final lo que te llevas de cualquier evento es el trato con las personas y este está siendo magnífico. Tanto los voluntarios como todos los teleperos y teleperas, como todos los visitantes, como toda la gente de los stands. La verdad es que aquí el ambiente fraterno, distendido, de conocerse, es brutal. Pues vamos a pasarnos por el stand de la Universidad de La Laguna a ver qué taller van a dar hoy y enseguida estoy contigo. Ahora mismo estamos con Kevin, que va a dar una charla aquí en el stand de la Universidad de La Laguna sobre inseguridad móvil. Y lo primero que le he preguntado, muy buenas Kevin, ¿cómo te encuentras? Bien, bien. Lo primero que le he preguntado es la distribución que tiene. Ya me he dicho que es Parrot OS, yo creía que era Kali, pero me ha dicho que más o menos lo mismo. Kevin, ¿el taller sobre qué va? En el taller lo que quiero enseñar es aquellos permisos que nos aparecen en el móvil sobre si quiere acceder al almacenamiento, a la red wifi, a la cámara. La idea es ver cómo se puede generar un pequeño virus y si el usuario acepta estos permisos, todo lo que se puede hacer dentro de ese móvil gracias a lo que ha hecho el usuario. O sea que si damos permisos a aplicaciones que no sabemos de dónde vienen, podemos tener bastantes problemas y tú aquí lo que vas a hacer es explicarlo in situ, ¿no? Sí, y realmente no se necesita tener conocimientos de informática para hacerlo, que es lo más simpático. La gente en general piensa que es algo súper complicado, pero está más sencillo de lo que parece. Y de hecho, muchas veces, incluso en la App Store, aunque son lugares fiables que suelen mirar todo lo que hay, siempre hay gente buscando la manera de colar su aplicación, que haga cosas malas y que luego instala millones y millones de personas. Por eso él me estaba comentando que si le gusta algo el software libre, aunque él dice que no controla mucho de Linux, yo creo que sí lo controla. Por eso es tan importante publicar el código para que veamos, o por lo menos tengamos acceso a que si cualquier aplicación que tenemos, por lo menos ustedes que saben de código, por lo menos saber qué está haciendo la aplicación en ese momento y cuando damos permiso, qué es a lo que accede y qué no. Bueno, sí, realmente si el código está publicado, Sí, puedes ver realmente lo que hace y eso nada más coge a alguien, lo analiza y ya realmente se sabría. Vale, ayer, antes de ayer creo que tuviste el taller también, ¿verdad? Sí, di el taller, no salió tan bien como esperaba en el sentido de que tuve algunos problemas técnicos, pero la gente respondió bastante bien y bueno. ¿Y qué es lo que van a hacer aquí en el taller? Explícanos paso a paso qué es lo que pueden hacer. Lo que voy a mostrar es coger la aplicación de Facebook y le vamos a meter un virus dentro. Y luego lo vamos a instalar en nuestros móviles, móviles Android, porque no funciona igual Android que en iOS. Y vamos a instalar la aplicación y vamos a ver todo lo que podemos hacer desde un ordenador. Desde ver la webcam, qué manía tengo, la cámara, mandar SMS, sacar las llamadas, ver el historial de mensajes, grabar voz, hacer streaming de las cámaras, largo etcétera. Madre mía, me dejas con el miedo en el cuerpo ya. Y todo eso, entiendo, tú tienes Parrot OS para... Entiendo, no conozco mucho de hacking, ¿eh? Entiendo que es para auditar, o sea, para poder hacer un seguimiento de todo eso, ¿verdad? Sí, realmente, bueno, tenemos Kali Linux y Parrot, son los que más conozco yo sobre distribuciones de hacking. Me imagino que habrá más. Bueno, sí, Backtrack, y no sé si se me queda alguna por ahí. Seguro que sí, porque hay un montón, ¿eh? Realmente estas tres distros que he dicho traen un montón de aplicaciones ya por defecto y te aíslan en el sentido de que no tienes que estar instalándolas una a una, que lo podrías hacer en cualquier Linux realmente. Y nosotros en este taller vamos a utilizar sobre todo Metasploit, que es una aplicación open source. Y en esta se utiliza mucho por los hackers porque de forma muy fácil te permite crear virus y gestionar conexiones en tu ordenador. Y lo más importante, que se me iba, también Metasploit trae un montón de exploits ya públicos para que tú los puedas usar muy fácilmente. Todo esto con finalidad educativa, ¿verdad? Por supuesto. Oye, encantado, me voy a quedar por aquí para echarle un vistazo al taller y nada, que salga todo bien y a seguir disfrutando. Vale, muchas gracias. Hoy es domingo 22 de julio, último día de la TLP, la Tenerife LAN Party. Igual que el año pasado, coincido con la última entrevista a Patricio García, que es el director de la Oficina de Software Libre de la Universidad de La Laguna. Mismo lugar, además, ¿eh, Patricio? Sí, mismo lugar. Buenas a todos. Y nada, sí, otra vez aquí en la TLP, intentando organizar actividades en torno a la Universidad de La Laguna y, en fin, un poquito cascadillos ya, que estamos en el último día, ya se nos van notando las voces, pero bueno, con ánimo un poco para cerrar como es debido. Estamos en el final de la zona LAN Party, en donde están todos los puestos de teleperos y teleperas que ya algunos están recogiendo, pero otros se niegan a irse de aquí. Son las 12:20... Y bueno, finaliza la Tenerife LAN Party, Patricio, y con muchas cosas que la Universidad de La Laguna ha realizado para hacerse visible y para que también desmitificar un poco ese concepto de que solo se viene a la Tenerife LAN Party a jugar, a perder el tiempo y no a aprender, socializar y conocer a gente y también muchos proyectos que desde la Universidad de La Laguna se realizan para estos jóvenes. Sí, efectivamente. Este año hemos tenido pues unas 27 actividades diferentes en ámbitos muy diversos, ¿no? Estamos un poco, evidentemente, presentando la Universidad de La Laguna o representando aquí, porque como poníamos en un tuit anterior, prácticamente todos los integrantes del Departamento de Ingeniería que lleva esta gran red, pues pertenecen o han pertenecido o siguen incluso trabajando en la Universidad de La Laguna, o sea que estamos aquí un poco como en casa, ¿no? Y en esta cantidad de actividades que hemos tenido, pues bueno, por un lado tenemos la parte más de formación, de tecnificación, de cursos, de talleres. Por otro lado también tenemos una parte de demostración de cosas que se hacen en la universidad, trabajos científicos, trabajos, digamos, de experiencias innovadoras en educación. Y después tenemos, como no, otra parte un poco más lúdica, en donde jugamos pues partidas de rol, jugamos pues pequeños trivial sobre conocimientos de series, de películas, de Harry Potter, de Disney, de Star Wars, en fin, multitud de cosas. Y siempre presente con la oficina de software libre, evidentemente, lo que es GNU Linux y el software libre. Ha habido muchos talleres en relación a ello y muchas actividades también que lo que quieren es visibilizar el software libre en un lugar, insisto, que es que tenemos el campo para abonar. Sí, efectivamente. Nosotros, claro, venimos un poco desde la oficina del software libre. Evidentemente tenemos que estamos apoyando un poco todo esto. En realidad representamos a toda la universidad, pero bueno, prácticamente todos los talleres un poco que hacemos están centrados en pues promocionar herramientas de software libre que puedan utilizar. Además son herramientas que estamos utilizando también muchas de ellas en la Universidad de La Laguna. También nos interesa traer gente nueva. Tenemos incluso juegos. Hoy estamos ya en un punto un poco más lúdico del fin de semana, hemos un poco abandonado los talleres y hoy tenemos la exposición un poco de lo que es nuestra distribución oficial de la Universidad de La Laguna, la Bardinux 5, con una serie de juegos, un pack que hemos traído especialmente para los teleperos, y estamos pues empezando un poco a promocionar, ya habían algunos chicos jugando por ahí distintos para que vean que, bueno, hay alternativas aquí y que estamos también un poco con ello, evidentemente. Exacto, y lo has dicho bien. Todos los talleres se han hecho con ordenadores, con GNU Linux, con Bardino, que es la distribución. O sea que mayor visibilidad casi imposible. Sí, efectivamente. Digamos, nosotros, como sabes, bueno, estamos un poco a muerte ahí y consideramos que cualquier cosa pues que sea necesario la podemos hacer. Tenemos pues software pues desde que hemos empezado un poco con los cursos de fabricación, de modelado 3D, desde el FreeCAD, evidentemente utilizando esos elementos que ya los utilizamos en mi propio departamento de ingeniería informática, después por otro lado el SATCAD también, pues aquí el Menda presente aquí al lado mío pues se pegó un par de tallerazos porque ha servido también para ir formando a nuestros voluntarios, ¿no?, a lo largo de este tiempo, y lo han utilizado bastante otros años, y este año también se ha utilizado un poquito de Audacity pues para algunos retoques ahí que el año pasado tuvimos el taller de eso. Después también pues bueno, tuvimos talleres de WordPress, la gente ha redactado sus artículos, tenemos nuestras páginas web alojadas en WordPress. También con seguridad móvil pues estuvo utilizando Bardinus a nivel incluso de consola y no sé, seguramente se me olvidará muchos otros software que hemos instalado también, bueno, los paquetes de Arduino, por así decirlo, e incluso, bueno, se echa una mano que casi sabe más que yo. No, al revés, yo creo que lo has dicho todo. Bueno, disfrutando mucho de esta TLP, yo te tengo que agradecer personalmente, Patricio, el que hayas contado conmigo para poder retransmitir este episodio, para poder estar aquí y personalmente para disfrutar de esta TLP que desde el año pasado me embaucó y este año la he disfrutado todavía más. Parece que va a haber una edición de invierno, dijeron ayer. Estará la próxima edición, ya han dicho fecha para edición de verano, que creo que es 16 de julio, creo recordar de memoria. Efectivamente, me chivan por aquí que sí. O sea que esto no para, cada vez la TLP es más grande, cada vez llega más gente y cada vez dentro de las tecnologías, pues nosotros tenemos este huequito aquí para difundir el software libre y GNU Linux. Y insisto, estamos en el lugar que tenemos que estar y tenemos que incidir más en los jóvenes para que conozcan lo que es el software libre. Patricio, dime. Bien, sí, pues muchas gracias. Hombre, yo quiero aprovechar para agradecer a todos los ponentes y especialmente a ti también, que te has estado currando, incluso asistiendo a los talleres como público, aparte del el taller y la preparación que nos diste, y que siempre ha estado aquí desde el año pasado, ahí involucrado, y la verdad que siempre se agradece un poco tener este apoyo. Hemos intentado un poco contactar con la gente, ya me imagino que saldrán más adelante algunas entrevistas y presentar un poco a que hay mucha gente, ¿no?, moviendo un poco en este mundo y que estamos un poco en ello promocionando para que cada día haya más. Lo dicho, muchas gracias, cuenta conmigo para el próximo año porque de cabeza voy a venir aquí sí o sí, y nada, nos vemos seguramente dentro de muy poco en la oficina del software libre, que ahí iré a pedirte alguna cosita más, siempre como bien, siempre yo pidiendo. Muy bien, muchas gracias. A ti, venga Patricio, un abrazo. Abrazos a todos. Bueno, y estamos ya finalizando esta TLP 2018 y domingo. muy agradecido a todo lo que es la Universidad de La Laguna, la Oficina Software Libre, la TLP, todos los que han hecho posible que yo esté aquí, y me voy pues muy ilusionado de conocer. Mi intención con este podcast, con este episodio, es que por una parte mis oyentes conozcan lo que es una LAN party y la que es la LAN party de mi isla, de mi ciudad, de Santa Cruz de Tenerife. Por otra parte, que todos los teleperos y teleperas y los que se encuentren con este episodio conozcan lo que es el software libre, un poquito divulgar, y que igual por el nombre de este episodio, pues bueno, se pasarán por aquí y escucharán, y es un poquito divulgar en ese sentido, y también pues un poco dar a conocer y quitar esa idea de que a una LAN party se viene solo a jugar, a empantallarse al monitor y no socializar. Aquí hay mucha gente creativa, aquí hay mucha gente que socializa un montón, aquí hay mucha gente que está conociendo, aprendiendo, divulgando. Hay mucha tendencia nueva que poco a poco se va introduciendo en nuestra cultura, lo dije el año pasado y reitero este año, y es una pasada todo lo que hay aquí, la verdad, me quedo enamorado. No sé si el audio que saldrá de aquí va a ser el más acertado para escucharlo. Mil perdones ya con anticipación. No sé si he conseguido el mismo audio, la misma calidad que el año pasado. Me da la sensación que no, pero ya yo creo que esto es de viejuno, que uno no se queda satisfecho con nada. Y me voy de aquí muy contento. Voy a repetir el próximo año sí o sí. Eso lo tengo claro. Ya está el 16 de julio, esa fecha grabada a fuego en mi mente para volver y para divulgar lo que sucede aquí, lo que se cuenta aquí, lo que pasa aquí en una LAN party y en esta Tenerife LAN party en su edición 2018, que insisto, tienen que venir a vivirla, tienen que conocerla y olvídense de esos prejuicios que aquí viene gente pues solo a estar delante de una pantalla, que aquí viene gente rara, ni mucho menos. Aquí viene mucha gente creativa, mucha gente con ilusión, mucha gente con ganas de conocer a más gente y de acercarse en torno a cultura y a afinidades que a ellos les gustan, y eso es importante. Aquí hay mucha gente joven en la cual tenemos que divulgarle también muchas cosas. Estamos en el momento y en el espacio ideal para darles a conocer muchas cosas. Y por eso yo he estado aquí y por eso te lo quiero retransmitir. Por mi parte nada más, no te voy a molestar con los métodos de contacto. Pásate por las notas del programa para conocerlo. Y nada, hasta el próximo episodio. Un abrazo linuxero, linuxera, teleperos, teleperas y hasta otra. ¡Chao! www.podcast.net Red de Podcasting.